Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul. Desde Jerez de la Frontera, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes, habitualmente desde Radio Indes, ahora aquí confinados. Y hoy, 26 de mayo de 2020, programa número 36 de la temporada 2019-2020, seguimos transmitiendo en Zoom y luego subimos a iVoox, Spotify, iTunes y a todas las plataformas posibles. Hoy están con nosotros, de mi casa para afuera, nuestro friki presidente. Hoy, Joaquín Barroso, ¿tenemos friki serie y friki acertante? Buenas tardes. Sí, tenemos friki serie, tenemos acertante. Bueno, tenemos el acertante. Y continuaremos para bingo. Muy bien. También está con nosotros don Manuel Jiménez del Barco, nuestro astrofísico. ¿Qué tal, Lito? Hoy también tenemos sección. Sí, sí, buenas tardes a todos y seguiremos viendo lo que el ojo no ve. Lo que no ve el ojo hoy. ¿Algún titular? Pues bueno, sorprendentemente, en el visible. No me digas. Pues sí. Lo que no vemos, que deberíamos de ver. Pues si tuviéramos un aparato en condiciones. No el ojo, que está muy bien, pero el ojo tiene sus limitaciones. Muy bien. Bueno, pues también está nuestro físico y astrofotógrafo. ¿Qué tal? José Luis Espí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Pues nada, hoy tenemos... ¿YouTube o no YouTube? Un YouTube. Vamos a traer el primero de astrofotografía. Sabéis que es lo que más me gusta a mí. Un astrofotógrafo de YouTube, ¿ok? Ya lo contamos luego. Estupendo. Bueno, también se encuentra con nosotros compañeros como David Chacón. Hola, Jesús. Bien. ¿Qué tal, David? Bienvenido, Jesús. Romero, ¿qué tal? Por supuesto, gracias a Rafael Caro también, que también se encuentra con nosotros. Gracias, Rafa. Hola, encantado, hombre. Nuestro corresponsal en Pamplona, Alberto Serpiente. Buenas tardes. Gracias también por estar hoy con nosotros. Y bueno, nuestro ya corresponsal en Granada, Joel Núñez de Sustrato. ¿Qué tal, Joel? Hola, buenas tardes. Muy bien, pasando calor ya. Sí, pasando bastante calor. Pues estamos aquí al completo y de mi casa para adentro, este que os habla, Agustín Almorir, porque ya que nadie me presenta, pues me voy a presentar yo, que últimamente lo olvido siempre. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues lo primero que vamos a comentar, sin lugar a dudas, es nuestras charlas confinadas que cada vez, bueno, nos están gustando más como agrupación, no solo porque nos enteramos de cosas muy interesantes, por los ponentes, que esta vez ha sido maravilloso, Simone, el apellido lo tengo que buscar, porque es italiano, pero la verdad es que gracias a Juan Luis Cano por darnos, bueno, pues en bandeja una conferencia tan magnífica sobre Marte. Hemos estado casi en Marte. Y lo más importante que ahora me gustaría que comentarais, porque prácticamente todos los que estáis aquí habéis estado en la conferencia, la savia nueva, ¿no? El agradecer el que se incorporen tantísima gente joven a este tipo de charla. Cuando digo gente joven... Simone no solo... Centauri, eso es. Lo acabo de... Muy bien, José. Pues lo que digo, muchas gracias a toda esta gente joven. Y cuando digo joven, no solo jovencitos, sino menores, incluso como Pablo, Saúl, Nicolás, Guillermo, Antonio, Laura, Alejandro, es decir, al menos 7 que sepamos, porque además interviniendo en las salas a un nivel espectacular, ¿no os parece? Haciendo muy buenas preguntas, ¿verdad? Sí, sí, y además el detalle de los, digamos que ya tenemos ciertos conocimientos de dejarle el paso, porque ellos, con la curiosidad que tienen, pues yo creo que muchas preguntas de algunos de los habituales que nos vienen siguiendo se habría quedado en el tintero, seguro. Y sin embargo se dejaron a los chavales que preguntaran, porque es lo suyo, ¿no? Cuando tenemos eso, ¿no? Me gustó mucho ese detalle, ¿no? Por parte del resto de los oyentes, ¿no? Sí, sí. Estuvo muy interesante y no solo el tema de la gente joven, sino que ya teníamos habitualmente a alguien de más allá del charco, de México, que nos suele escuchar. pero esta vez pues incluso de Argentina y de Uruguay, ¿no, Lito? Que sí, unimos, ya creo que de Argentina había venido alguna vez, creo que con algunas charlas de las de Joel o de las que, bueno, yo no di, pero la de Uruguay creo que era la primera vez que nos pedía el enlace. No sé si seguirá siendo fiel, pero mira, ya son internacionales las charlas confinadas. Por supuesto, porque ya España la tenemos superada, porque aparte de Andalucía, que son todos los compañeros de la RADA o de otras agrupaciones, o gente que no pertenece a agrupaciones, a las que se conectaban, tanto en Guadalajara, Burgos, en fin, Cartagena, bueno, también en Vix, en fin, en muchos sitios de España ya nos seguían, y por supuesto en Pamplona, que tenemos aquí a nuestro corresponsal. Pero bueno, gracias a todos los asistentes, estupenda la conferencia de Simone, y gracias a Juan Luis y a Deimos Space, que es la empresa a la que pertenece. Uno de los jóvenes que estuvo allí, Antonio, además, estuvo unos días antes con Exoestratos, con Joel, dando él una conferencia, una pequeña charla, ¿no, Joel? Que cuéntanos un poquito cómo fue esa idea y cómo se atrevió con no sé cuántos años tendrá. Ahora no lo puedes contar. Bueno, pues en efecto, Agustín, esta semana pasada, Antonio, que es un joven aficionado a la astronomía de 9 años, 9 añitos de edad, perteneciente a la Sociedad Malagueña de Astronomía y a la Agrupación Astronómica de Málaga, Sirio, no es su madre, pero bueno, la verdad es que los padres están bastante comprometidos con, digamos, el mantenimiento de esa vocación que tiene. Digamos que es un auténtico friki de la astronáutica, ¿no? De la astronomía en general, pero concretamente de la astronáutica. Y además, es un muchacho que hoy en día, aprovechando internet, aprovechando la inmensa cantidad de grandes libros divulgativos que existen, pues sabe, pero un montón. Bueno, ya sabéis que a esas edades el cerebro infantil es prácticamente como una esponja, ¿no? Entonces, desde Exoestrato, se nos ocurrió la idea de crear una escuela, entre comillas, para continuar manteniendo y regando esa vocación que tienen los pequeños. Entonces, en el contexto de ese proyecto, se le invitó a impartir una mini charla de unos 20 minutillos de temática libre, la cual él sentenció en la historia de los transbordadores espaciales y concretamente en el Columbia y en el Challenger y en el accidente de este último. Y la verdad es que brutal, es que no se me ocurre otra palabra, porque el muchacho, si bien con un poquito de asesoramiento de Exoestrato y demás, la verdad es que clavó la charla, tanto a nivel de rigor como a nivel de temporalización. Ya sabéis que incluso a la gente ya mayor muchas veces nos cuesta ceñirnos a los tiempos, y la verdad es que lo hizo muy, muy bien. Y no solo eso, sino que supo desenvolverse magistralmente bien ante el sinfín de preguntas que hizo la gente al final. O sea, que la charla duró unos 20 minutillos, pero acabó alargándose prácticamente una hora o inclusive algo más. ¿Tenéis pensado subirla, ¿no?, a vuestras redes? ¿Dónde se podrá consultar o ver? En el canal de YouTube de Exoestrato, que es Exoestrato, sin más, ¿de acuerdo? No obstante, hay enlace en nuestra página web. Bueno, y ya que nuestro corresponsal en Granada nos ha dado esta fantástica noticia, nos tienes que dar alguna otra, ¿no? Vamos a disfrutar en directo del despegue de la nueva misión de SpaceX y de la NASA. La misión, y bueno, en colaboración con Ángel del diario del astrónomo, ¿no? Exactamente, sí. El diario del astrónomo. Cuéntanos. Bueno, lo lleva Ángel, que es también un aficionado a la astronomía que le está metiendo últimamente desde hace ya un par de añitos muchísima caña a la divulgación astronómica en Facebook. De hecho, tiene ya más de 35.000 o por ahí seguidores en la misma. Y la verdad es que el tío es también vocacional, aunque su formación no es científica, porque él estudió o está terminando gestión y administración de empresas, pero aún así sabe un montón y es un astrónomo aficionado de alto nivel. Entonces ya hicimos algunas actividades en colaboración con él en el pasado, y como es otro friki de la astronáutica, como Antonio y como nosotros mismos, ¿no?, pues se nos ocurrió retransmitir, no nosotros, porque el evento lo va a retransmitir en directo la NASA, pero nosotros retransmitir en directo comentando el despegue de la misión SPX, DM2 o misión de demostración 2 de la nave de SpaceX Dragon 2, ¿de acuerdo? Que es una cápsula que ya previamente habían mandado a la Estación Espacial Internacional con fines de abastecimiento, pero esta versión permite, pues, albergar seres humanos. Entonces, la Crew Dragon 2 es un evento especialmente interesante porque es el primer vuelo tripulado que se lanza desde Estados Unidos desde la retirada del transbordador espacial. También es el primer vuelo tripulado lanzado por una empresa privada, lo cual es bastante interesante con vistas a la exploración futura del espacio por parte del ser humano, en este caso SpaceX, y también es el primer vuelo tripulado lanzado con un cohete retornable o reutilizable, como es el Falcon 9, ¿no? Entonces, solo por esas tres cosas, entre otras, la verdad es que va a ser un evento digno de ver y estaremos mañana a partir de las 10, a través de Zoom, en una, no charla, sino evento de tipo mesa redonda, pues comentando el evento, y a las 22:33, que es cuando se va a proceder con el lanzamiento, pues retransmitirlo para todos también, o compartir pantalla de la retransmisión de la NASA. Pues y luego el sábado tenemos, como ya sabéis, una cita con Juan Luis Cano, a quien ya has citado antes. Juan Luis Cano, ingeniero aeronáutico de la ESA, de la Agencia Espacial Europea, que nos va a dar una charla súper interesante sobre antiguos y no tan antiguos eventos de impacto asteroidal en la Tierra, en una suerte de proyecto divulgativo que tiene el propio Juan Luis llamado Crónicas Meteoríticas. Entonces, a día de hoy ya vamos, se empezó a poder solicitar enlace hace un día y medio o así, y ya vamos por más de 50 solicitudes. O sea que esta va a tener. Uy, bastante... yo he olvidado la mía, la tengo que hacer cuanto antes, no me vaya a quedar. Yo la hice el mismo domingo cuando lo comentó. Yo se me pasó y el enlace no lo tengo, pero ¿dónde nos podemos conectar para el enlace? También en la web, ¿no? Sí, en nuestra página web, en la pestañita de próximos eventos, está el enlace al formulario de inscripción, ¿de acuerdo? Sí, es un formulario de Google, ¿no? Un formulario Google, sin más, pues para poner el nombre que se tendrá en Zoom, la motivación, si te interesa y demás. Y la charla tendrá lugar a las 7 hora peninsular española, el próximo sábado, 30 de mayo de 2020. Yo también la he rellenado, así que por ahí trataré de estar. Ahí estamos. Trataremos todos de estar porque la verdad es que Juan Luis Cano es una persona entrañable para nosotros, aparte de nuestro colaborador y corresponsal en Roma, y siempre pues le tenemos mucho cariño, aparte de que fue artífice bueno de nuestra última charla confinada trayéndonos a Simone, como siempre espectacular. Y seguro que va a ser una charla súper interesante y en este caso divertida por lo que has contado de que va a traer historias, ¿no? De meteoritos. Sí, que va a enfocarlo de forma anecdótica y a Juan Luis se le da muy bien eso. Así que la verdad es que va a estar muy, muy interesante. Os invito a todos y a todas quienes aún no habéis enviado el formulario que lo hagáis, porque en fin, va a estar muy, muy, muy interesante. No obstante, se grabará también para las personas que no puedan verla en directo, al igual que el evento de mañana y todos los eventos que estamos realizando y realizaremos en el futuro. Pero bueno, que en directo siempre es un plus, porque se puede hacer preguntas e interactuar más en persona. Muy bien, bueno, pues no solo esto tenéis esta semana. Nosotros, como habitualmente, hemos hablado de las charlas del domingo pasado, pero para el domingo que viene también tenemos otra charla confinada, esta vez de nuestro compañero Lito, que bueno, Lito, ¿cuál es el título? ¿Cuál va a ser la charla que vamos a tener a las 7 el próximo domingo? Pues el título es muy fácil, Observatorio Virtual Parte 2. porque hablando, estaba escuchando antes a Joel diciendo que llevaba muy bien los ritmos de la conferencia, nuestro pequeño amigo. Y yo no lo sé hacer. Y entonces, pues, he tenido que extenderla a una segunda porque me quedaban herramientas del observatorio virtual por mostraros de cómo se manejan. Porque sí, la verdad es que me gustó el tema de no hacerla de charla típica, ¿no? Charla tipo conferencia, yo hablando, sino que me veáis cómo manejo los instrumentos, ¿no? En este caso, el software. Así que habrá segunda parte de las herramientas que no me dio tiempo a dar, que son casi el TopCat y el VO Spec, mezclándolo un poquito con el VO Plot, o sea, herramientas de tablas, de de temas de catálogos y visión de espectros. Trataremos de rellenar otra charla confinada y que alguien extender el tema de hacer cositas de astronomía de salón, ya que todavía en la fase 2 y en la fase 3 va a estar muy complicado, no se podrá quitar uno el mono de salir a hacer observaciones de campo. Así que bueno, si me queréis es que acompañar... Bueno, de alguna forma no de astronomía solo de salón, sino también hacer investigación si quiere o hacer ciencia, ¿no? Porque en realidad sí, yo, mucho de la dedicación que vas a dedicar está hecho para hacer trabajos científicos o para ayudar a determinados trabajos. Que esa es la dificultad del sistema, de dar las charlas. Ahora me tengo que, entre comillas, inventar una investigación para que veáis que quiero saber esto y cómo se obtiene al final los datos. Que esa es mi idea, tanto de la primera, de hace dos domingos, como la de el próximo domingo. Muy bien. Bueno, pues estas son las conferencias. Bueno, no nos podemos olvidar también, aquí por lo menos en Andalucía, de Astromares, porque esta asociación, también amigos nuestros, también realizan los miércoles, aunque os coja un poquito saber que todos los miércoles a las 7:30 dan videoconferencia con su Astromares News, las noticias que dan, y hoy van a dedicar después la charla a astronomía, paisajes y monumentos. Van a comentar pues sobre fotografías suyas, este tipo de astrofotografía, ¿no? Y relacionarla con los monumentos. Le mandamos un saludo aquí a Antonio. Antonio González, que siempre es un placer contar con ellos también para las actividades. Y que son de los fijos nuestros, que también no se pierden ninguna. No se pierden ninguna de nuestras charlas, y no solo Antonio, sino gran parte de la agrupación, unas veces uno, otras veces otro, pero siempre están ahí. Bueno, igual que Joel, eso es trato, igual que los de Málaga, los de Granada, la verdad es que en Andalucía se ha formado un grupo bastante interesante en el que todos colaboramos, hacemos nuestras actividades y las compartimos, pero también en el resto de España, como Astroguada o otras actividades que también comentamos a veces por aquí. Bueno, pues ya sin más vamos a pasar a alguna de nuestras sesiones, y hoy tenemos a algún youtuber que nos va a contar nuevo, nuestro compañero José Luis, que yo creo que ya está preparado. Aquí estoy. Hoy toca YouTube, la semana pasada no tuvimos, pues esta semana toca. Y os voy a traer hoy un canal de YouTube que se llama Natural Portrait. Así conforme suena, Natural Portrait. Natural Portrait. Vale, pues este canal sobre astrofotografía lo lleva Luis Miguel Azorín, es un paisano mío de Alicante, concretamente de Elda, y que tiene ya pues más de 100.000 seguidores. Es un canal muy interesante porque habla de natural portrait, es decir, que la naturaleza como nunca la has visto. Él mismo pone en su subtítulo, en su canal, desde paisajes, fotografía nocturna, astrofotografía, hasta micromundos como macros, técnicas fotográficas innovadoras al alcance de todos los bolsillos. Entonces, este canal pues es un canal muy interesante porque, aparte de astrofotografía, que la hay y muy buena, pues tiene también mucha astrofotografía de paisaje y de paisaje nocturno, lo cual nos interesa mucho también porque es la forma de entrar un poquito en la astrofotografía, como sabéis siempre, como el curso que nosotros hacemos ya el año pasado, y que queríamos repetir este de astrofotografía de paisaje nocturno, que simplemente es con una reflex y un trípode se pueden hacer ya muchas cositas, ¿vale? Y tiene muchos vídeos de ese tipo. Después tiene vídeos de retoque fotográfico con el programa Luminar y sobre todo con el famoso PixInsight. Así que si quieres aprender un poquito de PixInsight, ese programa tan potente y tan poco intuitivo, que le hace falta una buena metida de estudio y demás, pues tiene unos vídeos muy sencillos y que puedes aprender a través de este chico, de Luis Miguel Azorín, a empezar a procesar imágenes con PixInsight. También cómo se hace un time-lapse nocturno, muy interesante. ¿Qué más? Fotografía. Bueno, también, aparte de la fotografía nocturna con trípode y reflex, pues también el siguiente paso es con la reflex y una Star Adventure. cosa que también en la agrupación tenemos, una Star Adventure, una montura muy sencillita, muy compacta, que se lleva rápidamente al campo, y ya poder hacer larga exposición con ella. También fotografía de planetaria, solar y lunar, tiene grandes bloques de vídeo, en fin, y todo ello pues en español y muy bien llevado, muy bien explicado. Y es el primero que voy a traer de astrofotografía, porque traeremos bastantes en habla inglesa, ¿no? Que son los más conocidos mundialmente. Después, bueno, por ejemplo, el último vídeo, que salió hace un par de tres de días, yo como soy suscriptor, activo la campanita y cada vez que llega, como sabéis, ¿no?, un vídeo nuevo, pues me llega y lo suelo ver. Pues el último es 10 primeros pasos para iniciarse en la astrofotografía, ¿vale? Pues lo cual es muy, muy interesante, porque hay mucha gente que quiere iniciarse en la astrofotografía. Pues bien, los 10 primeros pasos, pues aquí lo viendo este vídeo, pues lo puede saber, y qué material va haciendo falta. Paralelo a este canal está su página web, que es www.naturalportraits.es, ¿vale? En el que vienen también muchos artículos, y sobre todo viene una parte que es de academia, que se llama, donde hay cursos. Tú te puedes inscribir a curso y hacerlos online, de procesado, de fotografía nocturna y de un montón de cosas. Bueno, pues este es el primer youtuber que traemos de astrofotografía, no será el último, como podéis imaginar, y plenamente recomendable. Y el de los pocos que vamos a traer aquí en español, Natural Portrait. Por cierto, estoy preparando, sabéis que esta semana no va a entrar, pero próximamente una charla confinada sobre este tema. Es decir, será algo como... iniciación en la astrofotografía, cómo elegir el material adecuadamente, por ejemplo, algo así estoy preparando. Por lo que he estado escuchando, aparte de astronomía, también es de naturaleza, fotógrafo. Sí, de naturaleza. Por eso lo he traído el primero, porque habla de naturaleza, paisaje en general, hace macros de plantas, de insectos, un montón de cosas. Y paisaje nocturno, un montón, y ya fotografía astronómica con telescopio, con reflex. Tiene, abarca todo lo que es fotografía de la naturaleza y nos puede venir a cualquiera de nosotros bien. No solamente a los astrofotógrafos de cielo profundo, sino a cualquiera de nosotros. Sí, a los amantes de la naturaleza y de... Correcto. Y de los mar, pero por ejemplo... De atardecer, de anochecer, en fin. Lo puede consultar cualquiera, pero tiene vídeos muy interesantes este chico. En mi caso, yo hago alguna foto o astrofotografía, pero no como vosotros, que hacéis espectaculares fotografías, pero más relacionadas con paisajes. Sí, pero también me gusta mucho la foto de la naturaleza. Yo hago macro. Eso es. Pues puedes ver macro. El canal de este chico, Natural Portrait, porque viene cómo hacer un atardecer, los filtros, no sé qué, la exposición, en fin, lo explica bastante bien. Y no solamente de astronomía, sino de paisaje también tiene bastante. ¿Está en formato episodios o no? ¿O es cada...? No, es como un curso con varios episodios, ¿no? No, tiene un montón de vídeos, tiene cientos de vídeos, pero tú, por ejemplo, pones fotografiar la luna y tiene 3 o 4 sobre cómo fotografiar la luna de distintas maneras. O si pones en el buscador dentro de su canal, pues atardeceres o time-lapse, pues hay 2 o 3 vídeos que te enseñan cómo hacer atardeceres o cómo hacer time-lapse. Tiene partes temáticas, ¿no?, dentro de su canal. Muy recomendable, lo recomendamos desde aquí. Lo seguiremos. Por cierto, tenemos que darnos un pequeño tirón de oreja a la agrupación de nuestro canal de YouTube, que está fantástico y cada vez nos siguen más gente, sobre todo ahora con las charlas confinadas. Pero tenemos que empezar a subir nuestras charlas confinadas cuando podamos, porque, bueno, pues se está apuntando bastante gente. Son bastante demandadas, ¿verdad? Decir, ¿de cuándo la podemos ver? Bueno, afortunadamente están los cursos de Lito, que parte son de las charlas confinadas, claro. Y por lo tanto, no es que sea lo mismo, pero el curso es más específico y mucho más que la charla, a lo mejor, en algunos casos, porque la charla ha sido extraída de parte de estos cursos. Pero, bueno, pues son bastantes las personas que se están apuntando a nuestro canal y, bueno, tenemos que ir actualizando las charlas, que llevamos ya las frioleras de 9. Lo que pasa es que no tenemos tiempo a pesar del confinamiento. Y sí, por el tener las dos a la semana, el hacer el programa, tener secciones y montar un programa de radio y después hacer una confinada, encima sacar el producto ya terminado del vídeo editado y todo, pues la verdad, por mi parte me cuesta. Así que paciencia a los que nos escuchan, que hayan asistido a las charlas confinadas, que terminarán saliendo, pero bueno, darme un poquito de paciencia y si no, lo reparto el material y pactamos como que tenga el aspecto homogéneo todas las charlas, digamos, de cara del vídeo final, y para que puedan salir un poquito antes, pero bueno, estaremos en ello. Pues me parece muy bien, porque además ahora vamos a enlazar con la Friki Serie, que suponemos, aunque no lo ha dicho nuestro presidente, quién ha sido el acertante. Ha dicho la próxima Friki Serie, el único acertante, porque además se ha suscrito a nuestro canal de YouTube, claro, y claro, ha felicitado a Lito por su fantástico curso, y suponemos que ahora nos lo desvelará. Será Alurín, suponemos. Si no es así, nos vas a dar un disgusto muy grande, Joaquín. Suponemos. Eso hay que descubrirlo. Pero bueno, pues vamos a ponerlo. Ya sabéis que yo no la escucho, o sea que ya me decís ustedes cómo suena. Bueno, ahí va. Vale. Hola amigos, esto es Friki Series, nuestro rinconcito de series favoritas. Esta es la 17ª entrega. Vamos a oír la sintonía de la serie que teníamos pendiente. Esta es. La serie en cuestión se trata de The Orville, como muy bien ha sabido nuestro campeonísimo Bor Alurín, que ha vuelto a enviarnos un correo electrónico indicando la serie correcta. La serie es una serie norteamericana estrenada en septiembre de 2017 en la cadena de televisión Fox y producida por Fuxidor Productions y 20th Century Fox Televisión. Consta de 3 temporadas, de aproximadamente 3 episodios por temporada, son 39 episodios. En ella se nos cuenta la historia de Ed Mercer, un oficial de la Unión Planetaria que está pasando una mala racha mientras se divorcia de su queridísima mujer, al que le asignan el mando de la nave Orville, una nave exploradora de tamaño medio, y ahí descubre que como primer oficial pues le han asignado a su queridísima ex. Esta nave pues se embarca en varias misiones diplomáticas y exploratorias y se nos cuentan las distintas historias que ocurren en sus viajes. Está muy basada en la serie Star Trek, de hecho casi se puede considerar un homenaje. La crítica la pone bastante bien, aunque te hablan no hay un hilo argumental, sino que son capítulos, cada capítulo son independientes, son autoconclusivos, o sea, te cuentan una historia y termina, con lo cual quiere decir que hay capítulos muy buenos, otros mediocres y algunos que dicen que son infumables. Pero bueno, yo creo que los buenos aficionados a la ciencia ficción deben echarle un ojito a esta serie, porque creo que merece la pena ver de nuevo este homenaje a Star Trek y a la ciencia ficción televisiva pura y dura. Bien, pues vamos a continuar y vamos a ver ahora si Bor Alurín es capaz de adivinar cuál es la siguiente serie. On the Starship Andromeda, hope lives again. Y para la semana que viene tenemos esta. Bueno, pues ya sabéis, como siempre, correíto a unpuntoazul@magallanesjerez.es diciendo cuál creéis que es la serie en cuestión. Hasta la semana que viene. Bueno, pues estupendo. Dino, Joaquín, que ha sido Bor Alurín al final. Que nuestro campeonísimo, Bor Alurín, yo alucino con este hombre. Además ha puesto en el correo que no tiene trampa, que no tiene trucos, sino que lleva mucho tiempo viendo ciencia ficción y que nada. Y esta de esta serie, pues yo la recomiendo sobre todo a los trekkies, que le echen un ojito, porque tiene muy buena pinta, ¿eh? Oído cocina. Bueno, pues Bor Alurín se morirá de la risa cuando escuche este programa y supongo que nos escribirá, porque claro, yo me he emocionado tanto viendo las altas de nuevos altas en YouTube, y el comentario de Bor Alurín es de mayo del 2019, así que, o de por ahí, o de hace ya un año. Así que, Dito, lo hemos recibido tarde por mi despiste por el tuyo, o no sé si lo hemos comentado ya alguna vez. Gracias a Bor Alurín por seguir el curso, pero que fue ya hace algún tiempo, no ha sido ahora recientemente. Así que lo puede volver a ver, porque se le olvidará alguna cosita. Ha pasado ya tanto que bueno, si lo quiere volver a ver, pues estupendo. Pero bueno, vienen las charlas confinadas, que serán muy interesantes. No, y además son un poquito distintas en cuanto al formato del curso y sobre todo por la participación después de la gente y otros temas interesantes. Bueno, pues señores, estamos aprovechando que estoy contigo, Lito, te señalo a ti qué es lo que no vemos a pesar de la luz, a pesar de que tenemos la luz delante. Bueno, pues nos ciega la luz, que podríamos decir, ¿o qué? Sí, aunque parezca mentira, la sección, el título que diría que cualquiera podría pensar que no hablaría de la franja visible del espectro, o sea, de lo que el ojo ve, pero es que lo avanzaba cuando me presentaste. Nuestro sensor, el ojo, está muy bien, tiene muchos millones de años de evolución, pero sirve para lo que sirve y sirve bastante bien, pero para hacer ciencia y para hacer investigación, pues la tecnología ha llegado a hacer instrumentos que supera, y supera en el rango visible, en el rango que vemos nosotros con los ojos. Así que en el rango visible también hay lo que el ojo no ve. En este caso, como siempre, empiezo con un poquito de historia, que ya veréis por dónde voy enseguida que empiece. No se puede empezar de otra manera que con el gran Sir Isaac Newton, que observó en su libro Optics, fue la primera publicación en la que apareció que la luz, en teoría blanca o bueno, amarillenta del sol, no era única, sino que se componía de colores, porque descubrió la dispersión de la luz con un prisma. Al hacerlo pasar por un prisma, observó que la luz que vemos con los ojos es combinación de colores. Cuando están todos a la vez, el ojo no ve los colores, ¿vale? Ese fue el primer intento o el primer acercamiento a que hay algo más en el visible de que no vemos. El segundo gran paso lo dio Fraunhofer, que ya ayudado por instrumentos ópticos, observó ese patrón de difracción de la luz por un prisma y observó que tenía pequeñitas franjas negras, zonas del arco iris que no nos llegaba luz. Lo que pasa que desde el principio, nuestro sensor no es lo suficientemente fino para detectar esa franja oscura o esa falta de ciertos colores. La historia se quedó ahí muchísimo tiempo hasta que con la nueva física de principios del siglo XX, en la que entraron la relatividad y la cuántica, pues la cuántica ya al final ha explicado el por qué faltan esas franjas. Y justamente se utiliza esas franjas para hacer ciencia en el visible, cosas que si vemos una foto cualquiera, no podemos hacer eso. Necesitamos un instrumento que los primeros eran prismas y ahora son redes de difracción, en el que en vez de ver la luz compuesta, la vemos separada y entonces podemos sacar muchas conclusiones del objeto que estamos observando. Así que os voy a hablar de, primero, los espectros, que son eso, le llamó utilizando como si fuera un fantasma, una cosa que había oculta dentro de la luz, de ahí viene la palabra espectro. Fraunhofer, y ya después la interpretación segunda de la cuántica, nos enseña que son franjas de luz que son absorbidas por los elementos químicos que hay en el camino entre la fuente de luz y nuestros ojos. Pero la cosa, esto es, digamos, más científico, y os venía a hablar también, que quien quiera saber un poquito más puede aprovechar incluso la charla de este domingo con el que hablaré del VOSPEC, de los espectros, para que entendáis un poquito más de cómo se saca esa información. Pero también hay una franja, que es la que me voy a detener un poco más porque es más curiosa y menos científica, para más de divulgación, que es la fotografía con filtro de banda estrecha. Eso tampoco el ojo no lo ve, el ojo normal no lo ve. Si no queremos ver ese patrón de difracción, sino queremos seguir viendo esas fotografías compuestas con colores que tanto nos gusta, ¿no? A los aficionados, seamos astrofotógrafos practicantes o no, desde un tiempo a esta parte se ha especializado en el uso de filtros que dejan pasar, que se llaman filtros de banda estrecha, que dejan pasar una franja muy reducida de luz en un determinado ancho, en una longitud específica, que el ojo no ve. El ojo normalmente es tan estrecha esa luz que es una franja tan pequeñita que el ojo no lo ve. Pero podemos hacer fotografía utilizando específicamente esas luces, haciendo un poquito, no trampa, pero hacemos una especie de composición falsa, entre comillas, pero que nos da información al fin y al cabo. Estos filtros, los más usados en fotografía, sería el filtro de hidrógeno alfa, el de hidrógeno beta, el oxígeno 3, el azufre 2, el de nitrógeno 2, el de O3, O2 y el helio 2. Cada uno, por la cuántica, tiene especificado una longitud de onda que muchas de ellas se pisan, digamos, en un mismo o parecido color del espectro visible. Así que, bueno, pues está desde la más baja, pues sería la de más mayor frecuencia, sería la del el azufre 2, 672 nanómetros, y la más baja, pues las hay desde 495 el oxígeno 3 o 373 el oxígeno 2. Recuerdo que el visible va desde el violeta, que es de 380 nanómetros, al rojo, que es de 780 nanómetros. Bueno, pues lo que hacen las fotografías estas en falso color, que nos da información física del objeto, es coger tres de esos filtros y equipararlos, ponerlos en tonos de los componentes principales de la luz. La luz, hay los colores principales, que serán el rojo, el verde y el azul, y entonces lo que se hace es emparejar ese filtro estrecho y se le pone a una determinada tonalidad. Eso es lo que en astrofotografía se llama paleta, ¿vale? Existen varias paletas y según qué filtro pongas en qué color, sale una información u otra. Os voy a poner, por ejemplo, dos o tres de las más utilizadas, que serían, por ejemplo, la HOS, que sería hidrógeno alfa en el rojo, oxígeno 3 en el verde y azufre 2 en el azul. Otras, la más famosa de todas, es la SHO, que es la paleta, se llama paleta del Hubble, en la que se pone, estas iniciales corresponden a las iniciales del filtro en las posiciones de RGB. R es la primera letra, G, que es el green, el verde, en la segunda, y B en el azul, la tercera. Luego, si digo SHO, es que el azufre 2 está en el rojo, el hidrógeno está en el verde y el oxígeno está en el azul. Con esto, pues, ¿qué se hace? Ver cosas que el ojo no ve. Por eso está aquí esta sección tan a pelo. Por ejemplo, estas paletas son muy útiles para zonas de hidrógeno que tiene distintas fases de ionización. Eso requiere que haya estrellas azules alrededor que iluminen una nebulosa. Por lo tanto, por ejemplo, para galaxias, este tipo de paleta no es muy útil. En realidad estropea bastante la imagen. Es preferible verla en luz visible normal, acumulada, con filtros normales, no con filtros de banda estrecha. Pero, por ejemplo, para nebulosas planetarias o para nebulosas de emisión, sí son extraordinariamente útiles. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos puede dar la paleta del Hubble, SHO, por ejemplo, los perfiles de la nebulosa, donde las ondas de choque ionizan al medio interestelar, resaltan con colores marrones y verdes, que corresponden a la composición de azufre 2 y hidrógeno alfa. El resto de la nebulosa va tomando, suele ser transparente cuando la ionización es baja, porque emite baja en los tres colores del espectro, o sea, se ve relativamente negro los interiores o las zonas medias de las nebulosas, y sin embargo, las zonas cercanas a las estrellas que emiten que en realidad hacen iluminarse la nebulosa, las gigantes azules que ionizan, se resaltan muchísimo más con estas paletas y llegan a estos tonos azulados que corresponden a esas estrellas calientes gracias a su gran iluminación en el filtro de hidrógeno 3. Por lo tanto, esta paleta sirve para ver la escala de ionización e incluso se define mucho mejor los contornos de onda de choque del hidrógeno molecular con el hidrógeno ionizado. Cosas que no se ve tan bien en la foto, en el visible normal, cuando se componen con RGB. Así que con esto termino pero sobre todo haciendo, para los que os iniciáis en astronomía, os quería, digamos, un pequeño tirón de oreja con la comunidad científica, o por lo menos con los que difunden las imágenes en falso color, que muchas veces la venden como color verdadero. Y muchas veces nosotros, los que tenemos ya cierta práctica, sabemos que una foto es de cierto color, de falso color, porque aparecen colores que el ojo no suele ver tan marcadamente, ¿no? Pero la gente que no tiene esta información, yo echo en falta mucho en muchos observatorios o en difusiones del gran telescopio Hubble, que diga expresamente que esos colores no son reales, que es composición artificial para sacar ciencia, pero que no tiene realmente ese aspecto la nebulosa. Muchas veces lo pone, pero otras no. Así que yo pondría un poquito en el debe de muchos observatorios o de divulgación que se especifique, porque hay muchísimas, rulan por internet muchísimas fotos que están en falso color sin decir que están en falso color. Después llega la gente a observar al campo y quiere ver la nebulosa, por ejemplo, del alma o la planetaria del ojo de gato, y la quiere ver con esos colores azulados o ese verde tan intenso en ciertas nebulosas, y ese verde no se ve nunca, ni ese azul tan intenso. Así que eso es lo único que querría terminar con el tema, de que especificar muy bien cuando una foto se difunde si es de color real o en falso color. Y con esto, digamos que dejaría el espectro visible para ya seguir acortando la longitud de onda y adentrándonos en otra zona para los siguientes episodios de lo que el ojo no ve, en las que me quedan de las ondas cortas, que cada vez son más energéticas y serán también muy interesantes. Muy interesante, Lito. Yo te voy a hacer una pregunta que ya la has contestado, creo, aquí en algún programa, pero como llevamos tantísimos programas, 21 años haciendo esto, sabe Dios cuándo fue la última vez que te volví a preguntar esto o que ya lo explicaste, y es porque, bueno, nos escuchan astrónomos, físicos o personas que conocen la teoría de teorías de física sobre la luz y tal, pero también tenemos pues gente que le gusta pintar o pintores y tal, y de toda la vida los colores que podemos llamar primarios o los colores pues no son los que tú has dicho, porque tú has nombrado el rojo, el azul y el verde, y sí, normalmente claro, es el amarillo. Yo si voy a hacer una pintura de algo, puedo mezclar tres colores, amarillo, sí, azul, sí, y rojo, para hacer cualquier otro color, y no el verde. ¿Por qué? Pues eso es lo que me gustaría, si no es ningún problema, que nos lo explique un poquito. No es ningún problema. Lo que pasa es que yo estoy tan acostumbrado a hablar de los primarios de luz que los secundarios se me olvidan, pero bueno, tú lo sabrás si pintas, ¿no? La cuestión es que los primarios para la luz son los secundarios para pintura. Y viceversa. Los primarios de pintura salen de combinación de dos primarios de luz. Así que por eso es el amarillo, se utiliza como para más pintar, que el rojo, el magenta, más que el magenta, que es amarillo, magenta y cian, son los cian, tres, claro, de los pigmentos son esos tres, y de las luces es el rojo, azul y verde, claro. Claro, cuando mezclas el rojo y el verde, pues te sale el magenta, ¿no? Uh-huh. Cuando mezclas eso es lo que tienen el rojo y el verde será amarillo. Ah, eso, amarillo, sí, el rojo y verde amarillo. Eso es lo que tienen. Rojo y el azul es el magenta. Eso es. Las impresoras de tinta es lo que tienen, no tienen rojo. Correcto. Azul, correcto. Y eso, tienen magenta, cian y amarillo. Cian y amarillo, efectivamente, pero que son los secundarios para la luz, que es combinación de dos primarios, Y en pintura, en pigmento, es al contrario. Los primarios son los secundarios de luz y los secundarios de luz son los primarios. Digamos que cuando, uno es... Cuando tú utilizas los tres primarios de pigmento, los tres, sale negro. Uh-huh. Y cuando utilizas los tres primarios de luz, sale blanco. Exactamente. Luz blanca. Sí, porque uno es las, como si dijéramos, la síntesis aditiva del color y la otra la sustractiva, ¿no? O algo así correcto, era. Correcto, así era, sí. Así es. Una cosa es pigmento y otra luz. Y nosotros hablamos, Lito, cuando habla de tal, es luz, no luz, pigmento. Sí, sí, porque es lo que el ojo no ve, el ojo ve también los pigmentos, pero sí, claro. Estamos hablando de las cosas que no vienen de... Del universo, que viene con luz, no con colorines, con pasteles, ni óleos, ni que bueno, que sería muy chulo que alguna cosa viniera con la textura de un óleo, de una acuarela, ¿no? Pero vemos luz. Pues es una suerte para tener así, que eso no había caído en explicarlo, que los primarios son secundarios para pigmentos, así que entre los dos físicos y el curioso del programa complementamos muy bien, ¿eh? Eso es, siempre estamos aquí para echarnos capote de aquí a tope. Estupendo. Bueno, son cosas que a uno se le ocurre de conocimiento general, porque yo me dedico a dibujar muy poco. Mi padre sí era un gran pintor, vamos, aficionado, porque no se dedicaba profesionalmente a eso, y ese tipo de cosas me acuerdo básicamente, aunque yo jamás he pintado, mis dibujos son de matemáticas, esquemas y cosas muy, totalmente sin color, gráficas, sin color, pero sí recuerdo esas enseñanzas, y mi hermano, que sí heredó de mi padre la capacidad de pintar, pues también ha tenido esa oportunidad, ¿no? De saber ver los colores, ¿no? Porque no es fácil, ya sea con luz o ya sea con pintura, sacar un color. Es decir, el rato que echas mezclar los colores para sacar el color que tú quieres, porque claro, tú sabes en general cuando mezclas dos colores qué tonalidad va a ser, pero después hay muchísimas que son las que tienes que sacar de la realidad. Sí, de hecho, paletas de las que hablo, que no son las del Hubble, hay muchísimas, porque no es poner un 100% de un color en un color primario de luz, sino las hay que ponen, por ejemplo, un 80% del filtro tal y un 20% del filtro tal en el color rojo y un tanto por ciento. Entonces ya empiezan combinaciones, que las hay muchísimas. Yo he trasteado en esta semana mucho para encontrar muchos tipos de paletas. He encontrado muchas, no lo he dicho aquí, pero hay muchísimas, algunas muy complicadas que dan cierta información que yo recomiendo al que tenga más interés en el tema, que entre en el Google con, por ejemplo, con filtros de banda estrecha o combinación de filtros de banda estrecha o fotografía de banda estrecha, y se informe el por qué hay esa variedad de paletas tan impresionante, ¿no? Y no es ni, algunas no son ni mejores ni peores que otras, simplemente han sido más famosas, por ejemplo, la del Hubble, porque es la que ha utilizado el Hubble, pero hay otras que sirven para otras cosas. Hay muchísima literatura y la verdad es que cuesta un poquito encontrar, ¿eh? Pero con un poquito de paciencia te puedes enterar del tema, sobre todo para interpretar, como yo digo, esas fotos tan impresionantes con esos detalles, pero esos colorines tan raros que tú dices, el que está acostumbrado o el que vemos o los que solemos ver fotos como los que hace José Luis o como las que hacen muchísimos astrofotógrafos que no tienen banda estrecha, cuando ves una foto del mismo objeto con esos colorines tan raros, enseguida se te enciende la plan, uno dice, esto no es así, pero no lo pone en ningún lado. Pues bueno, pues ya sabéis. Sí, esa es la dificultad que estamos comentando de cuando mezcla los colores, de qué porcentaje mezcla para conseguir qué tonalidad y qué tema y qué color. Muy bien, bueno, pues hemos terminado. Nos queda poco. Ahora íbamos a hablar de meteoritos, pero he estado viendo y me parece que alguien con quien yo quería hablar sobre meteoritos se ha tenido que marchar. Sí, pero bueno, sí. Comentaros que la revista Meteoritos... Bueno, ¿con sale cada ¿con dos quién meses. Querías hablar, Agustín? Con nuestro corresponsal en Pamplona. Y con Joel. Pues, y con Joel también, sobre el tema de meteoritos. Vamos a intentar hacer una conexión rápida. A ver, corresponsal en Pamplona, cambio. Aquí ando. Venga, inténtalo. aquí ando, aquí ando. No me he ido. ¿Ha vuelto? He vuelto, ¿no? Que no me he ido. ¿No te has ido? Pues hubo un momento en que vio algún mensaje por ahí y después no te he seguido. Pues encantado de que estés con nosotros porque vamos a hablar de la revista Meteorito. Y bueno, nos tendrás que comentar tú algo. La revista Meteorito, como sabéis todos, bueno, nosotros la seguimos y tenemos siempre el enlace para nuestros amigos, porque es muy fácil inscribirse, tan solo hay que buscar la web de www.museocanariodemeteoritos.com y buscar el correo y os apuntáis y os mandan el enlace, bien con acceso a Drive o bien en PDF, y es una revista muy, muy interesante dentro del mundo de la astronomía, gratuita, y bueno, pues hablan de muchísimas cosas, pero todo relacionado naturalmente con este mundo. Y yo quería hablar con nuestro corresponsal en Pamplona, aparte de por los artículos que viene aquí, que no hace falta, Alberto, que aunque lo hayas leído no lo comente, lo voy a comentar yo, pero sí que nos comente que has tenido una adquisición reciente, bueno, muy, muy, muy reciente, de unos meteoritos hace poco, ¿no? Muy, muy, muy reciente, no, esta misma tarde. Esta misma tarde pues me he ido de compras. Tenía muchas ganas de... Hace tiempo que hice un cursillo de meteoritos en el Planetario de Pamplona, con Astro Navarra, y ahí pues es uno de los cursillos que más a gusto he hecho, ¿eh? Porque no esperaba nada de él y me gustó mucho el tema, ¿eh? Y siempre he dicho, me he de comprar, porque hay una pareja de Astro Navarra que se dedican a viajar y a buscar y a encontrar, que tienen muchos meteoritos. Ellos hacen unas joyitas y con ese dinero se financian sus viajes. Entonces, bueno, pues siempre estaba, ven a mi casa a ver mi exposición, y ya que he ido, pues he picado. Bueno, ya iba con la idea de picar, ¿eh? Por supuesto. Y nada, y me he comprado un meteorito de vaca muerta mineral, luego me he comprado otro metálico. A los oyentes no, pero nosotros no lo pueden enseñar por la cámara en Zoom. Pero es que los tengo en las bolsitas, pero yo os prometo, que cuando sacaré fotos bonitas, porque pienso poner un momento y os mandaré. Y nos los manda. Entonces, y las replicamos en Instagram, en nuestro Instagram. Eso es. Sí, sí, eso. Luego tengo, tengo el metálico, tengo el rocoso y luego tengo una mezcla de metálico y rocoso. Y no sé si conocéis Vaca Muerta, pues está en Atacama y fue un asteroide que impactó con Vesta, ni más ni menos que con Vesta. Y entonces yo tengo parte de esa fusión del asteroide con el planeta pequeño Vesta. Y eso pasó hace 2.500 años. Lo encontraron 1.800 y pico y ahora tengo yo un cachito en mi casa. Estoy muy emocionado. Desde luego, también muy contentos. Sí. Luego también me han dado las condritas y las tectitas estas de impacto, que no son meteoritos, son cuando choca el meteorito con la arena, la funde y son como unas lágrimas. Uh-huh. Eso no tiene el valor, sí, que tiene un meteorito, pero es muy bonito. Sí, estoy encantado. Nos contabas, Alberto, que están certificados por la Universidad de sí, sí, sí, sí, sí, sí, la pública, imagino que será la pública, no la uh-huh. privada. Sí, sí, están certificados, tengo aquí su fecha de esto. Luego, o sea, yo os mandaré porque tengo aquí todo donde buscar la web, donde está, o sea, aquí por ejemplo, pone aquí NWA 869, buscas en internet meteorito ese y te sale todos los detalles. Todos los datos de ese meteorito. O sea, estupendo, tengo todo certificado. Sí, pues sí. Muy bien, nos alegramos mucho, Alberto, y bueno... Era normal que tú, tarde o temprano, siendo nuestro corresponsal en Kate, tuvieras que tener algo del espacio. Claro, claro. Algo que venga de fuera. Algo que nos venga de fuera. Con frecuencia, aunque no hayan pasado los 3 años desde la última vez, nos alegramos de que nos cuentes estos detalles, porque yo creo que todo el mundo que le gusta la astronomía le gusta tener en su casa tipo de además, cosas, porque es una buena actividad. Bueno, pues os cuento brevemente algunas de las noticias que vienen en la revista Meteorito, aunque lo mejor es que os las descarguéis, vamos, la pidáis y os las mandé, pero hay temas tan interesantes que en algún caso hemos hablado de ello, ¿no? Pero, pues, por supuesto que descubren reservas de agua en el interior de Marte, la polémica que estuvimos nosotros hablando y creo que nos habló alguien de ello, no me acuerdo si fue Juan Luis o alguien, sobre las proteínas en meteoritos. Ah, no, el tema de la charla confinada de astrobiología que nos dio Ismael. Las proteínas en meteorito que desatan la polémica, ¿no? meteoritos que traen unas proteínas o que supuestamente pueden tener unas proteínas que hay que investigar, ¿no? Y ahí hay su polémica, ¿no? Bueno, pues el artículo que más interesante me ha parecido, bueno, todos son muy interesantes, y el último que voy a comentar, todos los demás los podéis consultar aquí, es que aparece José García, que como sabéis, bueno, es el director del museo y lo conocemos, aparte de porque estuvo en nuestro programa, pues estuvo también aquí con nosotros en las salas de Códice. Y bueno, pues lo conocemos personalmente y el artículo es Mededra. Pues una semana más, aquí confinadito, nuestro programa especial en Zoom. Y nada, os emplazamos para la semana. Bueno, primero os emplazamos para este domingo, Astroinformática, de nuestro querido amigo Don Lito. Vamos a decirlo en condiciones, Don Manuel Jiménez del Barco Ruiz Herrera. Vale, vale. Y el próximo martes, pues, para otro programa de este vuestro programa, Un Punto Azul. Así que hasta la semana que viene. Adiós. Adiós. Venga, Ur.